Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí, pasado mañana también, Corrientes 1283. Pero el jueves no. Bien. El jueves estaremos en San Martín. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Las porquerías que siempre soñaste y nunca te atreviste a comprar. ¡Ay, qué hermoso! Oh, muchacha. Y tenemos el catálogo de Sprayet, nada menos. Mirá vos. Oh, es el sueño de la piba, se llama el catálogo. Es increíble. Aquí, para empezar, nada más un electroestimulador muscular que lo veo y ya me muevo solo. Pero eso, si le da fuerte, desconfianza. Es la silla eléctrica, si le da fuerte. ¿Qué le da? Esto sí. Fue inventada por el señor Westinghouse. Señor Westinghouse, exactamente. Porque se parece mucho a los aparatos esos del... ¿Del qué? ¿De qué? De cuando uno se está quedando, está en la frontera entre la vida y la muerte, vio que le dan shock el carro de paro se llama. Bueno, eso. Y vio que son como dos manijas y... dos pasamanos de colectivo. Buenas tardes. Venía para comprar... algo así, eso que se le pone a un tipo cuando tiene un paro cardíaco. Ah, sí, la mortaja. ¿Cómo se llama? Acá es Sprayet, ¿no? Sí. Mire, llegó en un buen día. Ah. Buen día. Bueno, te lo dice porque mi cuñado tuvo un paro. No, señor. Está teniéndolo. Claro, está teniéndolo en este momento, así que mejor que... No, le digo porque... Que no trate de venderme una juguera. Puede llevar tres... De poco le va a servir. Tres al precio de dos estamos dando hoy. ¿Tres jugueras? No, tres de esas manijas. ¿Y cómo se llaman? Se llaman... paro de paro. Se le dice vulgarmente, ¿no? Sí, claro. Sí. En verdad tiene un nombre sajón. Sí, porque esto fue inventado en el norte. ¿Cómo funciona? ¿Que es un palo eléctrico? No, no es un palo. Es como una manija... Lo mismo, malo. No, una manija con en sus dos extremos es como lo más parecido a un teléfono. Usted va a echar de fallo en cualquier momento. Así, y en cuyos dos audífonos. Cuando se comunica, reventó. En los audífonos va la descarga eléctrica. Sí. Esto va con un cable. Es parecido, discúlpeme, pero yo lo he visto una vez y es como una plancha. Es más parecido a una plancha. Es como una plancha. Sí. Pero el teléfono es muy parecido a una plancha. Si usted cree que la plancha se parece a yo, mire, ve esta quemadura que tengo acá, triangular y marrón, me la hice hablando por teléfono. Es lo único que le falta a mi celular, que sirve para planchar. Bueno, usted aplica estas planchas, sabemosle a partir de ahora sí. Sí. Sobre el cuerpo. Exánime. Tibio. Y le da la descarga que corresponda, ¿no? El tema es la descarga que corresponda. Claro, claro. Sí, poniendo énfasis. Eso hay que preguntarlo, ¿no es cierto? ¿En dónde lo puedo preguntar? Ellos ya saben allá en el hospital. No, en el hospital ya saben, señor. Pero esto es para otra cosa. Esto es una carga menor que le mueve el músculo mientras usted hace otra cosa. Se muere, por ejemplo. Usted sano, sin paro cardíaco, le digo. Sí. No, pero en este caso con paro cardíaco. Ah, bueno, no, con no le va a servir este aparato. Tiene que ir a comprar uno para el paro cardíaco, señor. Y aquí tengo, le pregunté, sí, ¿tiene coso para el paro cardíaco? No, le pregunté si tenía para hacer ejercicio. Bueno, mire, quizás... se va a poner a hacer ejercicio mi cuñado, se está con muriendo. Paro cardíaco. Sí. Ojo, quizás esto sirva también para el paro cardíaco. Ah, quizás. Quizás. Pero a quizás... No, lo pensamos para los músculos. Lo liberaron. Usted se lo pone en los, en los abdominales. No, tiene, no tiene. Es el corazón, viejo, el paro. ¿Cómo quiere que se lo diga? Pero sí, ya me parece lo explicó. Parece un médico usted. Que no entiende lo que se le dice. Pero todo este tiempo que usted está perdiendo en contármelo a mí, es un tiempo que vale oro para su cuñado. Sí. Y usted haría bien en emplearlo vendiéndome un paro cardíaco. Bueno, lléveselo, señor. No sé si le va a servir. Le digo que... ¿Cuál? ¿El teléfono o la plancha? No, la plancha. La plancha. Ah, tiene que ser transformador, porque esto... Ah, viene con, sí, con la misma corriente de Rumania. Sí, sí. Que es 550 la de Rumania. Sí, dice que metes un dedo en el enchufe y te quemas bien. Sí, sí. Y por los vampiros se conoce. Claro. Bueno, aquí tenemos esto, es muy interesante. Vamos a ver qué podemos comprar. Pava eléctrica. Ya tengo. Calentá el agua para el mate. Es buenísima. O café instantáneo. Seleccionando y controlando la temperatura exacta para cada tipo de infusión. Me molesta mucho cuando el vendedor me dice para qué tengo que comprar las cosas. Sí. Dígame, pava eléctrica que calienta agua, no, para el mate. No, para... Confiamos en que usted no sabrá apreciar las ventajas. No, me importa. Si no la pava eléctrica y se va a perder lo mejor de la misma. No me diga para qué son las cosas. Se va a llegar a pagar acá, el mire precio. Lo que dice, ideal para mate. Café, té, sopas y salsas. Sí. Todo al mismo tiempo. Voy a hacer sopa en la pava. No, sí, peor. Por ahí, eso era... su marido, usted tiene la sopa en la pava, el tipo ya toma unos mates. Y está la sopa. Y le echa, qué sé yo, sopa de ajo en el mate, señor. Con lo que subió. Y viene, cuidado, con la compra de la pava. Todo viene con algo. Señor. Te llevas una sanguchera de regalo. Ah. ¿Qué es esta que está acá? Esta chica. Una chica. No, vende sanguches. En tu casa. En la cancha de ferro. La chica le está presentando la sanguchera. Ah, yo no creí es ella. Era la sanguchera. ¿Y no me puedo llevar la chica? No, señor, la chica la tiene en la mano. Con razón. Y demuestra. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí, no, señor, se la está mostrando a usted potencialmente. Debe ser la misma que hablaba por teléfono con la pava. Esa es la pava, y es eléctrica, sí, además. La sanguchera es un gran invento. Sí. Y sí, cómo no, la humanidad. ¿Para qué sirve? Pero la relación costo-beneficio no es una gran cosa. ¿Qué es una sanguchera? La sanguchera es como una plancha. Otra vez. Todo parece una plancha en su casa, señor. Es el emporio de la plancha. Dos planchas. Como dos planchas. Otra vez. El teléfono, la sanguchera. No, se lo voy a describir mucho como mejor. Es como eso que se usa para los paros cardíacos. Sí. Incluso en los hospitales hacen tostado. Y pues hay mucha gente que ha muerto porque están usando el coso de los paros cardíacos para hacer sándwiches. Para hacer sándwiches. Señor. No, es como una caja de pizza, pero... De cartón. Como si dos planchas formaran las dos tapas de una caja de pizza. ¿Se entiende lo que te digo? No, en absoluto. Una caja de pizza no tiene nada que ver con... Absolutamente, solo ni siquiera con aproximación gastronómica. Como un libro. Usted tiene una idea de la literatura y de la pizza absolutamente ridícula, señor, ¿no? Entonces usted cierra eso. Una guaflera. Pone, bueno, sí, claro. Es una guaflera, ¿de qué estamos hablando? Entonces, si es una guaflera, ¿por qué no se apure y me la da que mi hermano está a borde de la muerte? No, señor. La guaflera y la sanguchera, sí. En general lo fabrica el mismo, el fabricante es el mismo. Sí. Pero le cambia la trama de adentro. Cambia la trama, como sí. En el libro. La guaflera le pone una trama cuadriculada. Y la sanguchera también tiene triángulo. Ah, qué interesante, ¿eh? Un triángulo, dos triángulos equiláteros que van. El universo van... tiene una trama. ¿Usted sí. sabía? Sí. Lo que quiero decir es que es granular. Uh-huh. El universo es granular. Entonces viene en partículas de una cierta cuantía. Bien aprovechado el término. Y ahí está hecho. Como, ¿vio las antiguas fotografías de los periódicos? Necesitaban que venían la trama. Cuadraditos, se armaban con cuadraditos. Punto más punto, sí. Sí. ¿Cómo son las pantallas LED? Ahí va. Son así. Bueno, así es el universo. Lo que pasa es que tan pequeña que esa cuadrícula... Uh-huh. Tan pequeña que hasta el siglo XX nadie la había visto. Más, tampoco nadie la vio. Ahora se conjeturó. Y ese es el verdadero asunto del principio de incertidumbre. Cuando alguno le habla del principio de incertidumbre, le dice, no, porque usted cuando mide algo altera la medición. Es correcto, está bien, pero más o menos bien, porque enseguida usted se imagina una gilada. Qué gracia, como el termómetro estaba frío, cuando me metieron el termómetro, ahora tengo medio, bueno, no sé esas cosas. Pero no es eso. Es esto que le estoy diciendo yo. Como el universo tiene una estructura granular, Cuando pasamos al micromundo de los granitos, ahí viene el asunto. Usted le manda luz y esa estructura, digo, manda luz para medir algo pequeño, muy pequeño, o para medir, o para ver dónde está, o para ver qué velocidad tiene. Y ahí sí lo altera. Despardamos los granitos. Ahí sí lo altera. No, porque los granitos son muy grandes. Y entonces, ahí, cuando usted quiere medir algo que es más chico que el granito, como el, qué sé yo, no hay nada más chico que el granito, pero que está ahí, ahí las medidas van de un granito hasta el otro, ahí se pasa. Se pasa. No tiene el universo, imagínese un universo con ladrillo de 20. Claro. Hecho con partículas de ladrillo de 20. Algunas cosas, bueno, eso sucede. Eso sucede. Y eso le está pasando a usted también, discúlpeme que se lo diga, con la agua fría y los acumula confusión y cae en un agujero negro después. Bueno, aquí la trama de la sanguchera es más grande que la trama del agua flera. O sea, los granitos son más grandes. Acá son dos triángulos que le dividen a un pan lactal, por ejemplo, en dos sándwiches. En cambio, el waffle tiene... ¿Cuántos cuadriláteros tiene un waffle? Nunca vi. Sí, tiene entre 6... Pero mire, leyendo, porque lo que yo le quiero vender es una pava, señor. Sí. Tiene esta pava que le estoy vendiendo. Sí. Tiene función conservación. Mantiene el agua... Es termo. Es un termo. Bueno, me lo hubiera dicho al así. Al mismo tiempo que es una pava eléctrica, es un termo. Tiene un control digital de la temperatura. Sí. Usted para saber si está caliente me lo dedo. Capacidad 1.7 litros. ¡Epa! Ah, casi 2 litros. Sí, sí. Más de un litro y medio. Sí. Tiene estructura de acero inoxidable y polipropileno. Ah, polipropileno, pero en la manija. Sí, qué rico. No, ¿qué va a ser rico, señor? El polipropileno es la manija del... Voy a estornudar, siga con el programa. Sí, salud. Ah, bueno, eso era más que un estornudo. ¡Traigan rápido! ¡Dos planchas! El desparramo que hizo en el universo. Si no hace este sándwich. Bueno, tiene una potencia de 2.200 watts. ¡Epa! ¿Y para qué? ¿Qué significa eso? Buenas tardes. Para calentar. ¿Una potencia en qué sentido? ¿No? Porque yo tampoco quiero llevar a mi casa una bomba. Bueno, que está al alcance de los niños, por ahí revienta. Revienta una cosa con 2.200 no sé qué y... Hiroshima. Y chao. No, es el poder de calentar, de calentura, de calentamiento. Yo conozco gente... ¿Qué me está hablando? No, señor de la pava. Para empezar, saque la mano de mi nuca. Tanto la pava como la sanguchera sirven para eso. Calientan. Ah, sí. Y bueno... Sí, dígamelo a mí. Entonces tiene... cada uno con su... Sí, por sí. Eso... cada comarca en la Tierra tiene un rasgo prominente. Sí, claro. Por eso consume bastante energía eléctrica, porque todo lo que genera calor usted sabe. Es verdad, ¿no? Sí. A mí me dijeron que el chocón apenas se alcanzan para dos pavas eléctricas. No, ¿cómo va a ser la...? La represa del Chocón, dice usted. Sí. ¿Por qué construyeron ya Cireta? No. Porque en Paraguay se toma mucho mate, señor. No, claro. Señor, no es por cada eso. Cada vez que enchupan una pava eléctrica, sí, tiembla todo Paraguay. No, sí. Es así, señor. Ah, no, mirá. Bueno, después, finalmente. Mango. Ah. Antideslizante. Es importante la agarradera en estos claro, casos. Claro, que la sí. Puedas, que tenga de dónde agarrarse la pava, porque si vos la tenés que agarrar con las dos manos... Te quemaste y todo. Y sin manija, te quemás todo. No, antideslizante... Sí, te quemás todo. Pero espere, si no le digo que no. Ah, bueno, ¿qué me estás? Digo que es antideslizante y antitérmico, porque si le calienta todo el aparato... Ah, sí, sí. Le tiene que calentar por adentro, pero no por afuera. Como el amor. No sé, digo. Tiene una ventana, mire. ¿Cómo va a tener una ventana la pava? ¿Qué hay adentro sí. de la pava? ¿Para qué querés mirar adentro de la pava? ¡Ah, guay! ¿Qué querés que haga? Sí, pero la, la... Y le echaste vos mismo. Pero la ve bullir. ¿La ve qué? La ve bullir. Como la ve larga, claro. Y con indicador de capacidad. Claro. 1,7. Sí, ese es el máximo. Ya lo sé. No, pero le viene con las líneas. Casi 2 litros. Sí, casi... Más de un litro y medio. Le viene, ¿perdón? Con las líneas también de 1 litro y medio, 1 litro, medio litro. Mínimo medio litro. Usted sabe que no puede poner menos de medio litro de agua, ¿no? ¿Por qué? No le calienta. Ah, yo creí que no podía ponerla. ¿Cómo sí? Que era imposible. No, no es imposible. El agua no le entraba. Sí, le entra igual, señor. Entraba a partir... ¿Y cómo hacía llegar a medio litro? Claro. No, ya sé. Siempre tenía medio litro que ya venía con la pava. Se la venden así. Está rígido. La venden los días de lluvia. Después, tiene base con enrollador de cable. Ah, qué lindo. Señor, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el enrollador de cable. Ah, no, señor. Un hombre de la base. ¿A dónde está el del paro cardíaco? Es el marido de la sanguchera, es el señor. Cuidado con los niños con eso. Quiero hacer... Perdón, ¿con qué cosa? Una nota al pie. El enrollador de cable es muy atractivo para el niño que juega. No veo que atractivo pueda tener un enrollador de cable. Sí, con los lindos son los ojitos. He visto niños de toda calaña y jamás vi uno con un enrollador de cable. Usted póngale a un niño. Conozco alguno que no me agarra la cabeza porque la tengo pegada. Pero nunca han tocado el enrollador de cable. Pero señor... No habrá visto usted un niño llorando y diciendo, papá, quiero un enrollador de cable. Pero sí, señor, póngale usted una aspiradora. Nene, deja eso ahí. Póngale usted una aspiradora a un niño. No sé, pero por favor, no sea cruel. Y va a ver. No, el mío yo lo lavo en la pileta. No, señor. Una toalla mojada. Si no, no le sale la mugre. El niño lo primero que hace es va al pedal ese que vio el chupacable. Nunca vi eso. ¿Cómo que no? ¿Es el chupacable de alguna serie? No, ese le absorbe el cable como un espagueti. Ah, sí. Como quien. Sí. La parte del prrr no termina. Y llega a tope. Cuando llega al final del cable, hay un sacudón. Ah, sí, como un chiquetazo. Claro. Ese es el momento de peligro. De sacar al niño de ahí. No, el momento de sacar al niño era antes. El niño está adentro. No, el momento de lamentarse por no haberlo sacado. Bueno, sí. Pobre mijo, ¿quién diría? Y esto mismo le puede pasar con la vieja por las dudas. Hágase unos sanguchitos por si acaso nada más. Uy, mirá, viene con mi nombre, viene. Ah, porque sí, las graban a propósito. A usted mil pesos. Válido hasta el próximo jueves a las 14, me descuentan 1000 pesos de lo que compre. Soy rico. No, espera un poco. Sí. Eso para gastos. ¡Qué suerte! Me tocó a mí, entre andás a ver cuántos millones de personas. Todos los habitantes soy de la Tierra. Soy el único que ligó esto. Pero si eso lo imprimen en cantidades. Oportunidad única. Felicitaciones. Usted ha sido la persona seleccionada, ¿eh? ¿Qué? Mi madre que me decía que no servía para nada. Seleccionada al azar. Esto se llama suerte. Entre cientos de miles de personas. Qué grande, Pero hubiera podido sacarme la grande, la o algo que sí. Mejor también, ¿no? Pero 1000 pesos son tener 1000 tanta pesos. Suerte por una lupa de un chupacable. Gastársela en eso. Y forma parte de un grupo afortunado y selecto que está en condiciones de recibir el premio de 5000 pesos. Sí, cada vez más. Ojo. Oh, bonus. No, pero veo que dice está en condiciones de recibir. No es que usted se ganó los 5000, usted está en condiciones, como casi todo ser humano y un bicho canasto, de recibir 5000 pesos. Usted, ¿no?, pertenece al grupo de los pocos elegidos. Nadie me ha dicho esto. Sí, que si hubiera mujeres que fingían amarme. Vos pertenecés al grupo de los pocos. Nunca me dijeron elegidos. Esto pero me dijeron, sos un imbécil, eso sí. Bueno, pero bueno, el grupo de los imbéciles. Bueno, es más grande. Toma esta plata y quédate con el bolsillo. ¿O no será que me están diciendo lo mismo, pero con distintas palabras? Sí, el coso impreso este. Bueno, ¿no le gustó la pava eléctrica? ¿Ni siquiera con una sanguchera de regalo? Todo viene con algo más. ¿El auténtico café expreso y delicioso en tu casa? No, mejor el horno de pan Atma. Yo siempre quise ponerme una panadería, pero el problema del horno siempre me... Claro. ¿Pero por qué no tiene horno? Me achicaba. ¿Cuál es la particularidad de un horno eléctrico? Vamos a ver. Pan? Mezcla, amasa y hornea pan en forma automática. Hace todo. Sí, todo. Usted directamente controla, va a buscar la plata a fin de mes. ¿No? Es un robot que va a la panadería, le trae pan fresco recién salido del horno, señora. Con la manteca derritiéndose. ¿En qué queda? ¿Cómo con la manteca derritiéndose? Pan con manteca, debe ser. ¿Cómo? ¿Te hacen ya el pan con manteca? No, esa es una panadería. Ahí está. Que ya te hacen el pan con manteca. Medio kilo de pan con manteca. No, No se lo untan. Dan. Así no tenés que andar perdiendo tiempo. En algunas hasta te lo dan mojado en café con leche. Sí, te lo dan mojada en café con leche. Una docena de medialuna mojada en café con leche. Pero chorreando. Una especie de palangana. Qué porquería. Todo para el chancho, oficio este bloque. Pan fresco recién salido del horno con la manteca derritiéndose. Una sensación inolvidable para el paladar. Sí. Nunca me dijeron eso. O sí, pero con otras palabras. Esto es un selecto grupo. Capacidad hasta 900 gramos. Ah, voy a tener poca clientela entonces. Sí, parece que no. Claro, 900 gramos, ¿qué hago? Ni siquiera un kilo. Mira, un kilo. ¿Cuánto le demora además el pan? Porque lo amasa, lo dice. Todo eso. 1.3 programas, o 13 programas, no, 13 programas de cocción y amasado. Trae mala suerte. Molde con capa antiadherente. Menos mal. Simplemente, 1, 2, 3, es así. Ah, 3. Son programas de amasado. Tres pasos que hay que dar. Colocar los ingredientes. Coloco los ingredientes. Sí, pongo harina. Harina, agua. Sí. Agua, no, le como listo. Eso es un engrudo. Sí, así sí, claro. No, señor. Ganadería, el engrudo. Tiene que agregarle después la levadura, todo eso. ¿Cuándo se pone todo? Dos, seleccionar el programa en el listado de menuses. Sí. Y oprimir la tecla de inicio. ¿Cuál es? Debe ser esta. No. Esperar a que esté hecho el pan. No, pero que sale, le avisa el pan, ya estoy. Y regulás a tu gusto si querés que la corteza esté más o menos tostada. Pero ¿cómo basta la regula? De acceder al capricho del panadero, señor. Ahí está, ponela como ¿usted la quiere vos. Tostada o la quiere, cómo la quiere? Yo la quiero crocante. Muy bien, ahí está, tiene que apretar, crocante. Bueno. Crocante pero adentro blando, porque no momento, me va a esperar. Crocante pero adentro blando, ahí está. ¿Qué más? Crocante pero adentro blando y caliente. Espere que aprieto, indeciso. Caprichoso. Sí, capricho. Esto quiero, un horno de pan. Permite programar el tiempo hasta con 13 horas de anticipación. Ah. El tiempo que, no sé, el tiempo en general. No, está muy bien, porque si usted... Claro, usted quiere que no pase, por ejemplo, el tiempo. No, eso es imposible, señor. Lo que dice es que si usted se levanta, por ejemplo, a las 7 de la mañana para... ¿Para qué me levantar a las 7 de la mañana para hacer pan, si creen, estoy loco? No, lo dejan programado. Se lo deja programado de la noche anterior para que a las 7 de la mañana usted tiene el pan caliente... A las 7 de la mañana, ¿sabe dónde se puede meter el pan caliente? Estoy durmiendo. Bueno, señor, ¿a qué hora se levanta? A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Pero bueno, lo programa para las 2 de la tarde y usted... No, tiene... ya le puse a las 7 de la mañana. Pero señor, cámbielo. Le chorrea la manteca, mirá. ¿Por qué no lleva esta sanguchera y se deja de jorobar? Prepara pan integral, pan francés, pan blanco, pan dulce. Ajá. Pan de azúcar. Pan americano. Panes saborizados, dulces o salados. Y sí. Pan para personas celíacas. Pan para hoy. Diferentes tipos de masa para pan, pizza y torta. ¡Hasta mermelada! ¿Cómo mermelada? Cualquier cosa. Borracho ese, ¿no? Sí. ¿Cómo mermelada? Mezcla la pintura. Incluye instructivo manual para optimizar los resultados de tu horno de pan. Bueno, si no compra esto... Usted verdaderamente se va a perder una gran oportunidad. Estaba mirando esto, la juguera. Cierto. Ah, esa la tengo también. Tengo casi todo lo de ahí. Sí. Guarda tu tengo una vaporera que la usé dos veces. Después le cuento. Una escalera hay. Claro, cuando revienta la casa usted sabe dónde subirse. Ah, y eso que son los... ¿El qué? Qué lindo es hacer esto por radio, ¿verdad? Estamos mirando un, sí, sí. Un catálogo y no le decimos qué es lo que vemos. Ah, esto quiero para hacer gimnasio. Esos son buenos, ¿eh? Oh, el mejor sistema para sacar músculo. Modelá tu cintura, endurecé los glúteos y... cerrá los ojos. Lo hizo al revés. Y ahora voy. Y Lucy... Lucy, unas Lucy? Piernas atractivas. No, Lucy, señor. Ah, Lucy. Este es el escalador elíptico Olmo. Ah, este. Sí. Un escalador elíptico, es lo que siempre soñé. Sí. Así me llaman en el radio. ¿Qué es esto? El escalador... El hombre araña es. Buenas tardes. Señor. Buenas tardes, ¿cómo Venía le va? Venía a comprar un escalador elíptico. Bueno, llegó a la casa. Voy de viaje al Himalaya. Sí, ¿a usted fue al Himalaya? Sí, sí, me gustaría llevar un escalador elíptico. Bueno, acá es como igual que subir al Himalaya, pero en el living... Pero de distinto, su... ¿no es cierto? Sí, claro, menos mal. En el living de su casa. Ah. Usted le pone el nivel de dificultad. Sí, es un aparato en principio. Es un aparato. Yo creí que era un pico con un piolín. Automático. No, señor. Lo clava en la pared y subís. Y sube. En vez de usar la escalera que me compré en la página anterior. Sí. Se sube a arreglar la antena con el escalador. No, señor. Estos son como dos pedales, como dos planchas. Otra vez. Usted, qué capacidad de comparación que tiene. Me parece que lo estuviera viendo. El doctor me está... Todo es como dos planchas. Sí. Me parece que me voy a llevar dos planchas y ya tengo todo. Con dos palos. Ah, eso sí. A modo de bastones, de a esquíes. A modo de palos, claro. De bastón de esquíes. Sí, se sí. Lo toma así. Entonces... Tira uno para adelante. Y el otro para atrás. Y el otro para atrás. Se va a caer. Cuando el de atrás va adelante. Lo tengo. Melón y melambe. El de adelante. El de adelante va para atrás. Ya lo conocemos. Adelante, sí, atrás. Adelante, atrás. Y sí, el viejo uno, dos. Bien. Lo mismo con los pedales. Como un caballo de paso. Usted. ¿Ve los caballos de paso que sí, paso caminan fino, así? No, nunca los vi. Como los seres humanos. Pero los caballos dicen, no dice nada. Y ahí, esta es la publicidad, señor, dice. Combinar los beneficios cardiovasculares. Ah, chao, me lo compro. Sí. Pero espere. ¿Cuánta guita es los beneficios cardiovasculares? No, no, el aparato, ¿cuánta guita es? No, no, pero yo creí que... Viene con beneficio, claro. No, los beneficios es que con el ejercicio... usted tiene más menos posibilidades de tener un episodio de morir como un perro, como el cuñado. Ejercita tus piernas, glúteos, brazos, zona lumbar con el aparato de ejercicios más completo. Hacia adelante tonifica los muslos. Ajá. ¿Y hacia atrás? Trabaja glúteos y espalda. ¿Usted qué va a trabajar primero? No, todavía no lo tengo decidido. No, pues, bueno, ¿qué me aconseja trabajar? ¿Por adelante o al contrario? No, depende de lo que le guste a usted. Sí. Ah, eso bueno, sí es a gusto del consumidor. ¿Qué es lo que más salida tiene? No, en general lo buscan muchas mujeres. Claro. Empiezan por atrás. Ah. Sí, está bien. Para reforzar, vio, hace los glúteos, es el ejercicio este, ¿no? Sí. Y es un simulador de esquí, además, vio que estaba en lo cierto. ¿Quién sí. estaba en lo cierto? Yo. Oh. Esto usted lo pone. Ah, hace como un simulador de esquí. Claro, hace como que tira, pero en su casa. En su casa. ¿Y de dónde se tira? No, no se tira, si es un simulador. Es mucho simular. Sí. Larga nieve, no por tiene, lo menos. Claro, no tiene nieve, no tiene altura, no se desliza. Simula. ¿Qué me queda gritar, ¿no? Es como la radio, es pura imaginación, señor. Escúcheme. Sí, estoy imaginación, usted lo dijo. No, pero el cuerpo le trabaja, ¿eh? Usted, sí. Además, puede estar haciendo otra cosa, puede leer... Esquiando, incluso. No, puede estar leyendo, puede estar mirando televisión, escuchando este programa. Se va a llevar algo por delante, claro. Cuando se quede, señor. Escuchando música. Bueno, no, véndame otra cosa. No lo llevamos, total, hay tantas cosas. Usted dice... mira ahora qué, ¿no? Porque usted sigue comprando y acá última tenemos que cosa, cerrar. Le digo, llámelo a Manuel, que le digo, es posible perder 30 kilos en solo 30 días. Sí, sí. Es el tiempo de descomposición de eso mi cuerpo de 30 kilos. Eso me interesa, Imagínese. ¿Un kilo por día? Un kilo por día. No es saludable, señor. En un año usted baja 365 kilos. Y si es un año bisiesto, más todavía. Qué notable, ¿eh? Eso lo vamos a ver mañana. Sí. Sí, es auriculoterapia. Ah, hablábamos los otros días de la auriculoterapia. Secretos milenarios para perder peso. Es como una plancha, ¿no? 30 kilos en 30 días no parece muy milenario. No. Bueno... Es como una plancha, ¿no? Es como una plancha, pero... No, esto sí que es un poco diferente, ¿eh? Bueno, mañana lo vamos a explicar. Mientras tanto, hacemos una breve pausa y enseguida vamos al sordito. Dale. Sí, pausa.